Gloria a Dios. Incomparable amor. Ojalá que nunca vayamos detrás de los humanos que nos ofrecen amor temporales, pero que no tienen nada de amor.